Se han Mira, sí aprobado está muy por usado. consenso. Sí, primero comprobar si eso es verdad, lo que está diciendo. Primero comprobar. Y después, una vez comprobado, decir qué es lo verdad, qué es lo que además, qué es lo que hay erróneo. Si no hay nada erróneo, pues se tiene que aprobar a la fuerza, porque es de peso, porque es refutable en ese momento en el que se ha hecho la User propuesta. joined your channel. Perdón, me caí. ¿Habéis oído lo que dije? No. Me refería cuando se discute eso de, bueno, tenemos una reunión anual de, sí, discutimos si se hace alguna proposición de enmienda porque ha llegado alguien o algunos usuarios que quieren debatir algo. Para hacer esa proposición de enmienda, habría gente que se preguntaría o que propondría que esa reunión, para hacer una proposición de enmienda, tendría que tener un porcentaje alto de todos los miembros del chapter España. ¿Eso cómo lo veis? Yo, ante una evidencia científica, veo una negligencia muy grave, que ciertas personas por desconocimiento voten en contra y ya no haya consenso. Ya haya mayoría simple, absoluta, lo que quiera. Una evidencia no se puede votar, es una evidencia y es innegable. Habrá que comprobarla. Y si es errónea, pues no se acepta. Si es verdad, habrá que aceptarla. Venga. Cuando tengamos la evidencia, entonces hablaremos de ese paso. Efectivamente. Y bueno, otra cosa antes de acabar mi intervención. Quizá no soy yo la persona más adecuada para pedir que se gestione más eficazmente el pedir la palabra, porque veo que Johnny ha abierto dos temas y a mí no he podido ni seguirlos porque ha contestado dos cosas y me estoy perdiendo un poco. ¿Cuasa? Paco, ¿iba a decir algo? No, sí, por favor. Yo era solo una sugerencia porque pienso que habrá gente que lo planteará en su momento. Me dirá que se toman decisiones si no hay suficiente gente, ese tipo de cosas. Planteaba la pregunta. A mí el argumento también me ha convencido. Vale. Johnny, te pido que me propongas algo mejor. No te he escuchado un tanto por ciento, una mayoría, no sé. ¿Qué es mejor que el consenso? Vale, a ver, vuelvo a repetir. Cuando se quiere modificar este documento es porque hemos dicho que se va a aportar una propuesta de peso mejor que lo que hay ahí o que se pueda agregar a lo que hay ahí. Cuando se habla de consenso, lo que se decide es qué hacer para una actuación. Pero no se puede establecer un consenso para aceptar una verdad. La verdad es verdad, haya consenso o no, porque es demostrable, porque hay un documento de peso, como hemos dicho. Entonces, no es consenso. Primero habrá que ver si es verdad o no. Una reunión. Se dice, bueno, pues sí, esto es verdad, esto no es verdad. Vamos a revisarlo, vamos a tomar nuestro tiempo. Y una vez que se ha comprobado que el documento íntegramente es verdad, pues se acepta tal cual. O ver en qué ámbito se puede aceptar, dónde se encaja en el momento de que si el documento no es verdad íntegramente, habrá que ver qué es lo que se extrae del documento válido para movimientos pequeños. Pero someter a consenso la aprobación de una verdad o no, yo eso lo veo más bien pues un método de funcionamiento de hace ya pues un siglo. Un siglo en el que había ideología, en el que la ideología se establecía en sus propias verdades y eran discutibles. Entonces no, esto no trata de eso. Esto es verdad. Y la verdad es innegable, haya consenso o no. Al igual que hay muchas personas, por poner un ejemplo, que dicen que no, que la psicología no es una ciencia válida. Bueno, la psicología dice verdades y son innegables. O la física, hay gente que no, que sigue creyendo que la Tierra es plana, pero en cambio la física dice que no, que eso va a la, pues, redonda, se acaba por los polos. Entonces, vamos a centrarnos en lo que es de verdad y lo que no, y lo que es opinión y lo que no. ¿Cuasa? A ver, tío Johnny, si yo estoy contigo, si yo he puesto antes mis ideas y he dicho que se tiene que cambiar, que no es inamovible ni irrefutable, tío, si yo me sé la historia de la ciencia igual que tú y sé que no se puede llegar a una verdad absoluta ni imponerla, tío. Yo lo que estoy intentando es llegar a un acercamiento entre las distintas posturas que tenemos cada uno, porque si nos llegamos así, nos podemos llevar aquí la de horas discutiendo qué cosa es tal y qué cual. Entonces, he propuesto una cosa. Si me dices que no te gusta, proponme algo nuevo, y si no, la sigo leyendo, o no sé, tío, yo es por, si yo estoy de acuerdo contigo, sí, hay que cambiar las cosas. Pero lo estoy diciendo, no sé, que no se trata de consenso, que primero hay que revisar. Jenny, hay dos o tres palabras pedidas, creo. Perdón. Vamos a ver, hablas de una reunión en la que se decide si algo es verdad o no es verdad. Bien, ¿quiénes están en esa reunión y cómo deciden si ese algo es verdad o no es verdad? Yo de eso no he hablado, eso ahí todavía no he tocado. He dicho que hay que revisar el documento, nada más, que no es opinable, que no se puede someter a consenso un documento. Lo que hay que hacer es comprobar la veracidad, nada más. ¿De acá? ¿Yo he pedido la palabra? No sé, creo que se me ha pegado siempre. Ah, Johnny, que estabas diciendo, estaba diciendo completamente, dejar esto abierto y tal. Estás diciendo, has dicho antes, y cito textualmente, que esto es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dejamos la puerta abierta, que cualquiera que venga y diga que esto es verdad, enmendemos el acuerdo básico que ya está hecho. ¿Va por ahí la cosa? Es que no te entiendo realmente, ¿eh? No te entiendo. ¿Puedo responder? ¿O hay palabra? No se trata de que cualquiera puede venir aquí y meternos, como alguna vez he citado, la antropología nazista. No se trata de eso. Se trata de que si alguien propone un documento, ese documento no se puede someter a conciencia, a opinión. Lo que se tiene que hacer es comprobar la veracidad. Si ese documento es veraz, se ha comprobado que es veraz, pues se tiene que aceptar, nada más. Lo que estoy diciendo es que el consenso aquí no tiene cabida. Ah, entonces no hay cabida entonces para consenso, según tú. Aclárame ese punto, por favor. Sí, si yo vengo y con un documento que pone entredicho, como ya he dicho, que hay que delegar en los ordenadores la gestión de lo que sea, y lo pongo en entredicho y lo niego, lo refuto y digo que no, pues no se trata de opinar, ah, pues yo estoy a favor o yo estoy en contra. Yo estoy hablando de verdades. Si yo digo que una verdad no es opinable, se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero no es opinable, no se puede decir que no es verdad, a no ser que se compruebe a la comprobación. Mediante comprobación se puede anular o se puede aceptar, nada más. O sea, lo que estoy diciendo es que no hay cabida para el consenso aquí. Ruth. Vale, Jenny, define concretamente el mecanismo según el cual el movimiento SETIES comprueba que es verdad un documento que pretende modificar los acuerdos básicos. Ahora mismo soy incapaz de definir ese proceso. Vale, pues yo creo que si eres incapaz de definir ese proceso, deberías aceptar otro proceso posible, que de momento el que proponemos es el de consenso. Pues vale, pues hacerlo así. Venga, adelante, hacerlo así. ¿Cómo, perdón, Johnny? No te he escuchado. Que digo que si alguien más está de acuerdo, o sea, y acuerdo común de lo que acaba de decir Ruth, pues que adelante, que lo hagáis así, que yo os animo a que lo hagáis así. Bueno, leo el segundo punto. Aviso. Se anunciarán las nuevas propuestas con 3 meses de antelación anterior a la reunión para poder llevarlas a todos los activistas y debatirlas argumentativamente. Tres meses, no sé, un poco largo. Sí, yo lo veo largo. 3 meses es una barbaridad. 2 semanas como así. A mí tampoco me parece tan mal, ¿eh? Que sea, hombre, 3 meses, pues 2 meses. O 6 semanas, pero no menos tiempo. Que dé tiempo, o sea, que la gente que realmente quiere que cambiarlo, pues... tener que ser paciente y pasar un tiempo de discusión y demostrar que realmente argumentan bien sus ideas bien, a lo mejor 1 mes, si queréis. Por ese mismo motivo lo he puesto así, porque me daría pena o así que propusiera a alguien algo en 2 semanas o en 1 mes y por razones que sean... los que han redactado este acuerdo básico o no se enteren, o esperan un tiempo, o no pueden acudir a esa reunión. Por eso es muy importante que haya antelación y 3 meses a lo mejor me he pasado, pero pongo 2 y lo consensuamos. 2 meses de antelación. Vale, estoy de acuerdo. Gracias. Silencio de consenso. Vale, muchas gracias. Siguiente punto, un momento. Intervención excepcional. Bueno, esa es la que más rara va a sonar. Ruth, corrígeme, por favor, y hazme una modificación a mejor. Si puede, se te ocurre algo, por favor. Yo lo he propuesto por lo que hablaron antes los chicos de que si ocurre algo que no se tenga que esperar 1 año o 6 meses para cambiar algo que es de, como pone ahí, ante una hipotética necesidad urgente de modificar algún punto ante cambios internacionales del MZ, será una revisión extraordinaria previa aprobación en una reunión nacional. Yo creo que ese punto sobra. Vale. Entonces, si pasa algo y justo acabamos de hacer esta reunión anual y quedan 10 meses para modificar otra vez un principio, ¿qué se haría? Ponme un ejemplo. No sé, tío, hay una guerra mundial. No sé qué puede pasar en el mundo. Hay hambruna, hay un, yo que sé, hay terrorismo, hay activismo de hackers. Y en MZ, en todos los países, en todos los chats, se dedican a apoyar esa iniciativa, a ir en contra de esa iniciativa. No sé, tío. Este punto es muy extraño, porque esa palabra hipotético abre muchas discusiones. Pero yo creo que es importante, porque realmente se descubre un principio que no está o que ya está y se puede modificar, y se tienen que esperar 10 meses, yo creo que es como un lastre que estamos arrastrando ese tiempo. Todas las cosas que defines, ya las que has hablado, no son cosas que pasan en 5 minutos, son cosas que llevan mucho tiempo. Y tomar decisiones respecto a esas cosas también lleva tiempo. No creo que todos los chapters internacionales tomaran en cuestión de una semana una decisión sobre sobre algo que necesitara que hiciéramos cambiar los acuerdos básicos. Quiero decir, no es que no crea, es que considero que es una posibilidad tan remota como lo que dije antes, que caiga un meteorito y al mismo tiempo le alcance un rayo al meteorito. Pero tenemos que contemplar esa posibilidad, Ruth, por mínima que sea. Y además he puesto al final, previa aprobación, en una esa urgente modificación o revisión, no es que se tenga que hacer siempre, se tiene previamente que aprobar. O sea, no creo que esté mal abrirse a esa mínima posibilidad de, no sé, tío, qué puede pasar. Pero creo que... Bueno, Didi. No, es que tú hablas mínima posibilidad, pero si lo dejamos así abierto, no está abierto una mínima posibilidad. Si está abierto, está abierto. No sé si me explico. Si está abierto, va a llegar cualquier persona y va a considerar que determinado cambio le parece suficientemente importante y urgente y excepcional. Porque yo lo valgo, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cómo establecemos un criterio objetivo para saber lo que es excepcional y lo que no? ¿Cuál es que propone Ruth? Lo que dije, quitar ese punto. Pero habrá que establecer el criterio, ¿no? ¿Qué propone? Es que no hay forma de establecer un criterio objetivo para decir eso. ¿Por qué no? Pues porque las personas somos subjetivas. Johnny, ¿por qué tú no ves el criterio objetivo? Pero si tú piensas que hay un criterio objetivo, dilo, me gustaría saberlo. A ver si me estoy equivocando. Estamos hablando de un criterio objetivo para modificar el documento antes de la reunión anual o la reunión cada X tiempo que hayamos acordado ahora mismo. ¿No? No. Va. ¿Y criterio objetivo no puede ser la presentación de un documento objetivo? Es que un documento no es objetivo. Tú puedes decir que es objetivo, pero otra persona puede decir que no. ¿Y si ese documento tiene argumento? ¿Me explico? Sí, hay argumentos muy sólidos, por ejemplo, en contra de que la Tierra es plana. Pero hay gente que sigue diciendo que la Tierra es plana hoy en día. No, yo digo documentos serios. No sé que la Tierra es plana. Eso no me sirve. Yo estoy hablando de documentos objetivos. Lo del diálogo puede ser mal para un apartado de TIC. Esto es serio. Fíjate que tú dices documentos serios, pero hay gente a quien le parece muy serio decir que la Tierra es plana. Ruth, no saltes por pechineras, por favor. Estamos hablando del documento, del acuerdo básico. Centrémonos. No salgo por pechineras. Te estoy dando un ejemplo de que no hay algo que se pueda considerar como objetivo. Todo es subjetivo, no en sí mismo, pero sí a la interpretación humana. Vale. Científico. Borrar objetivo, un científico. Pero la ciencia no válida, no la ciencia del monstruo del espagueti. Por favor, no la vayamos por pequeñera, ni no la desencaminemos. Bueno, ya he quitado ese punto. Y yo estoy de acuerdo con eso. Insisto, lo que a ti te puede parecer la ciencia del monstruo del espagueti, a otro le parece ciencia. La más seria del mundo. Y eso no es un criterio objetivo. O sea, científico no es un criterio objetivo. Porque hay gente que toma por ciencia cosas que tú y yo no pensamos que son ciencia. Ruth, no hablo de relativismo y no hablo de escepticismo. vamos a centrarnos, por favor, que esto está como un cáliz de monólogo, no existe y me parece una falta de respeto a esta reunión. Que vamos a centrarnos. Perdonad un inciso, Jenny. Realmente todo lo que estás aportando, más que luz, me están dando un poquito de sombra. O sea que, por favor, céntrate tú. Gracias. Sí, yo estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de lo que las personas puedan interpretar por ciencia. Estoy hablando de ciencia. Así que vamos a dejarnos de chiste, porque esto me parece ya un chiste. Esto no me parece serio. Ahora vamos a caer en el relativismo, el subjetivismo y el escepticismo. Porque como estamos en contra de un punto, pues vamos a utilizarlo. No, esa jugada ya no la sé, la conozco muy bien. Bueno, si me permitís, podemos volver a los puntos que, como, en qué punto estábamos, cosas, como, en qué nos hemos quedado. A ver, podríamos intentar retomarlo. No estoy yo seguro de haber acuerdo, entonces, ¿cómo podemos seguir? A ver, yo creo que los puntos de tiempo, aviso, perdón, he puesto aviso lo de 3 meses, es 2. Consenso, nos queda el último. Los 3 primeros los hemos hablado ya, los 3. ¿Alguien tiene algo que decir en contra, por favor? ¿Ahora en contra de qué? Que no me entienda muy bien, perdón. Los 3 primeros puntos que ya hemos hablado y hemos dicho que sí estábamos de acuerdo, lo vuelvo a repetir para que quede bien claro que sí estamos de acuerdo todos en los 3 primeros. Queda uno. Sí, por favor, espera. Vale, gracias, John. El último punto, a ver si tenemos ya clarito qué hacemos para modificar estos acuerdos básicos, es periodo de discrepancia. Estos títulos están abiertos a modificación, por favor. Los he hecho ahí improvisadamente. A partir de la aprobación de los acuerdos básicos, se dejarán 2 semanas antes críticas por la modificación. Yo cambiaría críticas. Críticas, ya sean positivas o negativas, no en el sentido despectivo de la palabra. ¿Qué pongo en vez de críticas? Enmiendas, mejoras, evolución. Aportaciones. Pero a ver, lo que yo quiero reflejar en este apartado es que si se modifica algo de los acuerdos básicos, se dejan 2 semanas abiertas para refutar esa modificación. ¿Veis lo mismo que yo veis o...? Sí, pero yo es que no veo los puntos. ¿Cómo? Perdón, no te he escuchado bien. Estoy en el PAS, acuerdos básicos. Pero es que no veo los puntos que estás diciendo. No, no, mira ahí el chat, Johnny, ahí el documento que he dejado ahí. Vale, muchas gracias. Bien, ¿qué opinas de este punto? ¿Estáis a favor o estáis en contra, por favor? Y argumentar vuestra posición. User left your channel. Estoy a favor de todos los puntos menos el 103. Pienso que lo que hay que hacer es consensuar un mecanismo para aprobar un documento o no. Para decir que el documento es válido o no es válido. No por opinión, sino por comprobación. Johnny, yo creo que lo que te pasa a ti es que te basas en, no sé, en la historia, por ejemplo, que dice que si una persona tiene la verdad y las otras 1000 piensan en contra, eso no es un consenso, pero por eso no va a cambiar esa verdad, ¿no, Johnny? Entonces, si alguien trae una modificación de acuerdos básicos muy buena, pero no hay consenso y por esa lástima no se aprueba, yo creo que eso es lo que tú piensas, ¿no, Johnny? Dime si estoy equivocado. Sí, efectivamente. ¿Cómo? Perdón, que sí, que efectivamente lo has expresado muy bien. Pero vamos a ver, por favor, no le demos vueltas a lo mismo. Ya habíamos quedado con Johnny que no había un criterio objetivo para establecer en una reunión cómo decidíamos si una prueba era, si una propuesta era buena o no era buena. Y él y dijo que no tenía una forma de establecerlo y yo le pedí que aceptara el consenso y dijo que sí. Ahora otra vez dices que no. Sí, Ruth, es que no lo tenga ahora no quiere decir de que mañana pueda redactar un documento y decir, oye, pues sí, es esto. Que lo que tú pides es, no sé, espontaneidad máxima. Y no. Si estamos aquí para consensuar, vamos a consensuar. Y si no hay un consenso sobre el punto 3, porque se puede esclarecer un mecanismo para aprobar un documento o no, en base a su validez. Tiempo. Es que hay prisa ahora de consensuar esto, porque lo que das a entender es que necesitas que se te den las respuestas ahora, cuando esto se viene consensuando durante semanas. Entonces, no voy a decir nada más, porque va a calentar la conversación. Lo que estoy diciendo es que tiempo para consensuar cada punto de este modificación de acuerdo básico. Johnny, pero es que es lo que dice Rubén, te hemos llegado a un acuerdo y si tú, como has dicho antes, va a traer a alguien una exposición tan buena con su texto, con su tesis y tal, yo creo que habrá un consenso porque aquí somos personas que valoramos las opiniones y las ponemos en prueba si son válidas, tío. Entonces, yo creo que el consenso es la mejor opción y antes te pedí que me dieras otra nueva propuesta y no me la diste. Yo estoy acabando ya, tengo que meterlo gay. Una vez mañana y son las 1 aquí. Por eso digo, que si el punto 3 ahora mismo no se puede proponer algo mejor, pues que se deje para otro día. Yo ya he comentado que no se puede aprobar por opinión algo que es verdad. Que es verdad, es verdad. Así que, porque hay prisa ahora, no se puede aplazar el punto 3. Vale, sí, el punto 3 lo aplazamos y... ¿Cómo se puede saber lo que es verdad y no, tío? Las palabras no son matemáticas. Es que no podemos... No sé cómo explicarlo. Estoy cansado ya. Es que no podemos llegar a la verdad absoluta. No. Voy a trabajarlo yo. Me dejáis hasta la semana que viene. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? Pues dejándolo hacer. Yo esta noche no voy a dormir porque tengo que presentar mañana un trabajo. Por lo tanto, mañana y este fin de semana que trabajo, tampoco puedo presentarlo. La semana que viene, sí. Dame 6-7 días y lo presento. Vale, entonces, los puntos 1, 2 y 4 de la modificación de acuerdos básicos los dejamos. Y el de consenso lo vamos a dejar una semana pospuesto y que Johnny nos traiga algo mejor si no se queda así. ¿Vale? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Nos podemos cerrar ya esta reunión? ¿Puedes de acuerdo, poner esos puntos 1, 2 y 4? ¿Cómo, Ruth? Que si puedes leer esos puntos 1, 2 y 4 que has dicho. Vale. Modificación de acuerdos básicos. Punto número 1. Tiempo. Se hará una revisión del documento anualmente si hay nuevas propuestas. Punto número 2. Se anunciarán las nuevas propuestas con 2 meses de antelación anterior a la reunión para poder llevarla a todos los activistas y debatirla argumentativamente. Y punto número 4, periodo de discrepancias. A partir de la aprobación de los acuerdos básicos se dejarán 2 semanas antes. Me habíais dicho, perdón, que me he liado. ¿Antes de qué? ¿Qué palabra vale, pues? Aportaciones, ante aportaciones y críticas. Vale, punto número 4, periodo de discrepancias. A partir de la aprobación de los acuerdos básicos, se dejarán 2 semanas ante mejoras o propuestas o críticas para la modificación. Creo que de que quería apuntar algo. Entonces, nada. Sí. Esto que sea, los 4 puntos que se han escrito durante esta noche, ¿se han redactado esta noche o ya han estado expuestos algún tiempo en el foro o en un par o algo de esto? Esta noche. Esta noche. Ok, gracias. Yo creo que son probables, ¿no? Bueno, Ruth, ¿me haces el favor de ponerle un nombre al pad y modificación de acuerdos básicos, por ejemplo? Y ponerlo en un en el foro, tío, no me tengo que ir. Vale. Muchas gracias. Bueno, yo ya, chavales, que tengo que ir a dormir. Buenas noches y hasta mañana. Mañana. Gracias por tu asistencia. También me marcho. Mañana. Bueno, pues ¿queda algo por tratar o cerramos la reunión? Vale, ¿alguien quiere decir algo? ¿Algo que se ha quedado por ahí? A ver. Sí, pero bueno, Johnny ya se ha ido, no puedo comentar ya nada. El tema de los del el orden de los principios, estamos a la espera de lo que nos diga Ardible, ¿no? Pues sí, era lo que nos faltaba para comenzar la reunión hoy. Entonces es que queda pospuesto para la semana que viene, ¿no? El debate de Johnny ha dicho que se va a preparar el debate y la semana que viene lo vemos. ¿Es correcto? Eso parece, ¿no? Bueno, pues si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o calle para siempre porque es la 1:20 de la mañana. Entonces, caballeros. Bueno, pues fin de la reunión. Gracias a todos por asistir y ha sido un placer compartir el tiempo con todos vosotros. Un placer.